Muy buenas, aquí estamos otra vez en la Contratertulia, una edición más de este programa de periodicidad quincenal en los últimos tiempos, o al menos eso intentamos. Estamos grabando en pleno verano, hoy 28 de agosto del año 2024. Quiero lo primero recordar cuál es el correo electrónico del programa, por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, que es contratertulia@protonmail.com. Y bueno, pues en el programa de hoy estamos por aquí cinco contra tertulianos A. Desde Galicia tenemos por aquí a Elisa y a Gabriel. Hola. Buenas tardes. Redín desde el centro peninsular. Buenas noches. Desde más centro todavía, desde Vallecas, tenemos a Paulo. Hola. A los mandos del programa y grabación, y yo estoy por aquí por la Sierra de Gredos, alias León. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy. Tenemos unas cuantas cosillas que comentar, que van a ir saliendo así poco a poco, pero lo primero que queríamos es dar una pequeña aclaración, porque una persona que esperamos que escuche el programa preguntó sobre qué era, que hemos citado aquí muchas veces hablando del tema de las cárceles y de los presos, qué era, en concreto, que habló de ello Elisa, que era el 41 bis. Entonces, Elisa, una breve explicación sobre qué es el 41 bis. Vale, el 41 bis es un régimen carcelario que fue inventado en los primeros años de la década de los 90 como respuesta punitiva a las grandes actividades mafiosas, precisamente porque la mafia había matado dos jueces en concreto que se habían propuesto procesar y condenar precisamente a los mismos grandes mafiosos. Pequeño inciso, se habían olvidado que lamentablemente la mayoría de los grandes mafiosos son muy fieles y amigos de otros tantos jueces y de muy poderosa que está muy adentro del Estado italiano. Pero aparte de eso, es un régimen extremadamente duro donde el preso se queda en la celda 23 horas al día y al principio precisamente era destinado exclusivamente a los presos vinculados con delitos de mafia. Sin embargo, ya a primeros de los años 2000, incluso en unos casos a final de los años 90, empezó a aplicarse también a los comunistas. Tenemos efectivamente ex brigadas rojas que están encerradas en este régimen, y desde un par de años, más o menos, un poco menos, tenemos el primer caso de que el 41 bis se vea aplicado a un preso anarquista. Entonces, últimamente, desde que precisamente se aplicó a comunistas y anarquistas, incluso están prohibidos libros de cualquier tipo. El preso tiene que, si quiere leer, apañarse exclusivamente con una biblioteca dentro del cárceles, de la cárcel, o como mucho pedir unas revistas cuyo contenido pasa por una severísima censura. Un ejemplo que puede resultar incluso divertido, que pasó realmente a una compañera comunista que está encerrada en 41 bis desde el 2002. Le llega una revista donde había un anuncio de un champú especial para pelo rebelde y no se la dejaron pasar porque había la palabra rebelde. Porque ponía rebelde. Y la marca no era para pelirrojos. Has dado una idea al Estado italiano. Sí, sí. Acabas de joder media biblioteca. Efectivamente. Las visitas tienen lugar exclusivamente mediante locutorio, o sea, una visita con cristal. Hay que especificar que en ningún régimen italiano existen lo que aquí en el Estado español se suele conocer como vis-a-vis, que sea íntimo, familiar o de convivencia. Pero las visitas suelen ser o en grandes espacios con mesas o como mucho con una barra que te separa de quien te visita, pero puedes, por ejemplo, abrazarlo y, vamos, de la barriga para arriba puedes tener un contacto directo. En 41 bis eso no existe. Entonces, es en suma un régimen carcelario extremadamente duro. La mayoría que están destinados a esto, a este régimen, tienen como condena cadenas perpetuas, que en Italia existe. Aquí en el Estado español existe, pero de manera encubierta. En Italia no. En Italia existe la cadena perpetua, incluso tenemos personas presas con más de una cadena perpetua como condena. Pero hay casos también de condenas a 20 o 30 años, pero bueno, es un régimen represivo y punitivo extremo. Obviamente la finalidad es de intentar que el preso se vuelva colaborador de justicia, como efectivamente ha pasado a varios mafiosos, o simplemente doblegarlo o inducirlo al arrepentimiento y anularlo, sin más. Sí, la destrucción humana del preso, ya que lo de ejecutar no se lleva, pues hacen una ejecución en vida, que es condenarte al encierro máximo, sí. Exactamente. Una cosa que creo sea interesante recordar es que últimamente la idea es crear el sistema 41 bis también en las islas, principalmente en Cerdeña. Hasta ahora existió, vamos, en varias prisiones de Italia, no en todas, y desde un tiempo en Cerdeña, pero la idea es que se propague, ¿no? Que el sistema represivo imite precisamente esta línea y crear más cárceles con el régimen 41 bis. Según Estrasburgo, dejo de un lado los comentarios relativos a la hipocresía de los derechos humanos, pero oficialmente, según Estrasburgo, el 41 bis es un régimen absolutamente inhumano, ilegal, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada año Italia se justifica diciendo que es el único país de Europa que conoce la gravedad de la mafia y que los demás países no pueden entender la importancia de este régimen punitivo, y cada año Italia paga millones de euros de multa a la Unión Europea para mantener este régimen carcelario. Ajá. Muy bien, pues yo creo que la aclaración es suficiente para que ya se comprenda lo que significa el 41 bis. Y bueno, ya que estamos hablando de presos y de cárceles, por un lado recordaría que estamos desde el programa, que la iniciativa esta que sacamos de apoyo a un compañero preso en Chile, que es Marcelo Villarroel, que tenemos contacto con él, y bueno, que Marcelo, su historia está ahí, no vamos a repetirla, que no repetimos mucho si no, ¿vale? Cualquier persona la puede conocer, y bueno, que hay una campaña que es 100 por 1, 100 por 100, intentar que 100 personas pongan 100 euros para poder pagar lo que necesita, los gastos legales de abogados que necesita para intentar sacar de la cárcel a Marcelo, ¿de acuerdo? Para arrancarle de allí, está todo bien explicado, hemos hablado varias veces de ello, hay tres formas de pago, que es una la primera, que es ¿cómo se llama? El Western Union ese, por un lado, por otro lado el PayPal, que dejó de funcionar pero funciona perfectamente ahora, está recibiendo el dinero, y por otro lado pues un número de cuenta para que no pueda las anteriores, de donde sacamos el dinero y lo mandamos por PayPal. Entonces, bueno, eso también en los enlaces del programa, ¿no? se podrá ver. Tampoco vamos a repetirlo todo, pero sí, pero bueno, en resumen, que la campaña sigue en marcha y que la forma de recaudación de PayPal está operativa, o sea, las tres vías de recaudación son funcionales y están en marcha. De acuerdo, y está la gente ingresando dinero, y bueno, pues eso, pedir a la gente que no lo ha ingresado que lo ingrese, y pedir a toda la gente que escucha esto que replique y que difunda esta campaña, ¿vale? Para conseguir más gente que ponga la pasta que hace falta. Por un lado, por otro lado, y hablando también de cárceles, había unas cárceles a las que no se le llama cárceles, se las nombra con nombres eufemísticos, que eso es muy habitual hoy en día, ¿no? Las llaman centros de menores, por ejemplo. Entonces, ha habido noticias en las últimas semanas, como hemos estado con los temas en la radio en su último video, pues no nos da tiempo a tratar todo lo que acontece, pero es un tema que hemos seguido históricamente en el programa. Y bueno, primero salió una noticia de un centro de menores en Galicia, no recuerdo cuál era en concreto, pero bueno, era una madre que había denunciado públicamente que su hijo estaba siendo maltratado en ese centro, que estaba en una situación malísima y muy grave su hijo, que le estaban dando medicamentos, le habían psiquiatrizado, había engordado un montón de kilos, le tenían todo el día tratado, contando eso, que quería sacar a su hijo de ahí, porque eso es un centro de Galicia, ¿vale? A los dos días de salir esto, ya salió una noticia a nivel nacional, porque una cosa que nunca había pasado, en un centro, de cuyo nombre no puedo acordarme, no sé si lo podréis mirar vosotros, porque yo no puedo consultarlo ahora, de Aragón, una jueza había recibido una denuncia de varias madres de menores internados en el centro sobre prácticas sistemáticas de encierro, de aislamiento, de tortura y de malos tratos totalmente continuados. Entonces, cuando esto llegó en concreto a esta jueza, lo que hizo fue directamente cerrar el centro y mandar a la cárcel al director del centro, porque era justamente la persona que tiene que velar que cumpla la ley, ¿no?, sobre los menores ahí encerrados, y era conocedor de todo lo que pasaba y lo permitía y lo alentaba, por un lado, y por otro lado, a varios trabajadores del centro, ¿vale? Entonces, esa noticia saltó y fue bastante escandalosa, porque la gente se cree que estas cosas no pasan y, bueno, y por eso también lo hacen, ¿no? Sacaron como si fuera una cosa rara, cuando es una cosa habitual. Y de hecho, en los últimos años, lustros y décadas, ha habido un montón de informaciones sobre centros de menores, la muerte de varios menores dentro de centros de menores, motines en centros de menores también, ¿vale? Y para que haya un motín, cuando hay un motín en un centro de menores, que es una cárcel, en una cárcel es porque algo está pasando ahí. La gente no se amotina así por las buenas, normalmente, ¿vale? Entonces también, de hecho, en esta noticia, en uno de estos centros que he dicho, había habido algún motín también de grupos de chavales. Voy a decir eso. Primero, decir que los centros de menores son cárceles. Eso es lo primero, aunque no se les llame así. Y por eso, claro, como en las cárceles, pues se aísla, se maltrata, se tortura y se deja a la gente. Te voy a decir que los centros de menores, pues eso, que son cárceles, que son establecimientos penitenciarios, aunque los quieran llamar de otra manera. Eso es lo que hace la administración, ¿no?, y el Estado con los menores. Por otro lado, también hay otra cosa, que son los menores tutelados. Esto ya no en estos centros cárceles, como decimos, sino en pisos tutelados, ¿no? Los menores a los que han, por lo que sea, son tutelados por la administración, o porque no tienen nadie que está a cargo de ellos, o porque se ha retirado la tutela a sus familiares, o a sus padres, o a quien sea. Alrededor de los centros de los pisos tutelados y los menores tutelados, aquí también hemos comentado un montón de noticias, porque han salido, pero reiteradísimamente, en la prensa en los últimos años, sobre todo concernientes a chavalas, a chicas tuteladas por el Estado, sí, en centro, en pisos tutelados, siempre en red de prostitución, ¿no? Prostitución, claro, de menores, niñas que son prostituidas mientras están bajo la tutela del Estado. O sea, pero en ocasiones con la participación de los propios tutores, ¿o aquí me estoy equivocando? En algún caso con el conocimiento, en otros sin ello, que no sé qué es lo más grave. Uh-huh. Porque son los tutores, supuestamente unos menores tutelados a los que tienen que cuidar y se están prostituyendo y no lo saben la gente que está a su cargo, pues sinceramente no sabemos qué tipo de tutela es esa, ¿no? Claro, pero vale, es que el caso de que sea... Sinceramente, ahí yo me parece que es un poco demagógico esto. Porque los menores tutelados, que no tienen por qué estar en pisos tutelados, o sea, los centros de menores los hay para los que han sido castigados o sancionados por delitos y los hay los que están en centros de menores en casos de supuesta desprotección, ¿no? Recordemos, y en cuanto a la tutela, pues eso, son chavales que pueden estar tutelados, pero tienen una vida de libertad, que ellos, como cualquier joven o como cualquier adolescente, pues hacen, deshacen y van y vienen, y muchos, claro, vienen, han acabado en esos centros precisamente porque estaban ya en una línea de vida y en unos contactos, pues, que no son los más adecuados y siguen haciéndolo. El caso verdaderamente grave, obviamente, está cuando hay implicación por parte de los tutores, de los propios tutores o de la propia administración. Claro, y una de las cosas que sí que hay que destacar de los centros de menores es este doble papel de todas estas fundaciones pretendidamente humanitarias y pretendidamente sin ánimo de lucro que pillan cacho y que donde, como el caso del centro de Ateca, este de Aragón, de que ha acabado entrullado el Cerifalte, pues son, son verdaderos negocietes de rollo pseudo NG que bueno, pues que sacan un verdadero pastón de... Que no tendrán de ánimo de lucro, pero tendrán lucro desanimado, porque no, no tienen el ánimo, pero el lucro sí que está. Claro, claro. El no son con ánimo de lucro, son con ansia de lucro. Son con afán, sí, con mero... con angustia de lucro, sí. Hombre, en cualquier caso, lo que... si bien yo creo que la puntualización de Redding está bien... Es cierto que una cosa que sí demuestra o pone un poquito en tela de juicio es para qué está sirviendo eso. Si el Estado está haciendo una tutela activa de personas menores de edad en situaciones de riesgo de marginación social o de caer en las garras o en los mundos de la droga, la trata de blancas, etcétera, pues no parece que estén resultando muy eficaces si cada dos por tres están saliendo casos de esos, ¿no? Que parece que los chicos y las chicas que están en esos centros son carne de cañón o son víctimas muy propicias. Entonces, aunque la tutela, es cierto que no es una tutela, no están privados de libertad, pero tampoco está siendo una tutela muy efectiva en el sentido de que el Estado no está ejerciendo una tutela óptima o suficiente como por lo menos para mantener a esas criaturas o a esos chicos fuera de los entornos tan destructivos o directamente criminales. O sea que como mínimo se podría acusar a la administración de ineficaz, de llevarse pasta por no hacer nada o por no hacer bien lo que tiene que hacer. Que al resto de los trabajadores cuando nos pasa eso nos putean bastante. Hombre, suponiendo que eso sea lo que tenga que hacer y lo que pretende hacer. Bueno, exactamente, suponiendo eso, pero tratando de ser rigurosos, creo que eso sería inapelable. Sí, bueno, el último caso, que en este caso eran chavales en vez de chicas, pero era lo mismo, era prostitución. En este caso, pues eso, le tenían a alguno de chapero de algún hombre por ahí, y en este caso era una relación anticapitalista, porque en vez de pagarle con dinero, era trueque, le pagaba, cambiaba el sexo por droga que luego repartía él al resto de compañeros, ¿sabes? Esa era así la cosa. Pero bueno, pues nada, pasamos a otra cosa, si os parece, o si no tenéis nada que decir sobre el tema. Y... vale. ¿Sí? Vale, sí, dale. Lo que no sé si... Como usuario de eso que llaman cárcel de menores hoy, o como le llamen hoy, centro, creo, centro menores, sí. Yo siempre apelo a lo mismo, que es la neolengua. Y es que en mi época se llamaba reformatorio, es decir, que te reforman. Yo le llamaba deformatorio, que te deforman. No sé si os habéis quedado que el lenguaje penitenciario es absolutamente católico, porque viene del régimen catofascista. Por ejemplo, la palabra penitenciario es de la penitencia. La redención de las penas viene de la redención. Por el sufrimiento de lo que has hecho, tienes que expiarlo. Sí. El permiso para salir de la cárcel. Es decir, estamos hablando de una puta mierda que es el catofascismo, pero reformado en socialdemocracia burguesa. Y luego uno se pregunta, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Sirve para que, sencillamente, para que el que es oprimido sepa realmente a qué clase pertenece. Como decía Rockefeller, claro que es una lucha de clases y la vamos ganando nosotros. Uh-huh. A mí me sirvió para saber lo hijo de putas que son los católicos y los fascistas y para darles guerra. Hoy en día la neolengua, y vuelvo a lo mismo, deforma todo lo discursivo porque partimos ya de unas bases equivocadas, que es intentar analizar una cuestión que ya viene, echando una mirada atrás, sabemos que no tiene sentido hablar de qué sirve el encierro. No sirve para nada. El encierro solo sirve para hacer sufrir a la gente. Y luego, si esa persona tiene personalidad, tiene entorno y tiene carácter, pues dará pues una impresión en lo que esté haciendo. ¿Y quién lo paga eso? La sociedad. porque sea un atracador, a un niño que es pobre, porque al final es una cuestión de clase. Un rico no va a acabar en un centro de menores, como tampoco acababa el drogadicto rico en una cárcel por cometer delitos, porque primeramente un drogadicto rico tenía su papá que le dejaba la billetera. Tiene vías de financiación, claro, sí. Efectivamente, y el pobre drogadicto tenía que robar, mal robar un banco, porque lo dejaban jodidos, porque si me dice que lo va a robar, lo roba bien, le lleva hasta el último céntimo, pero iban a por el dinero de la caja, o sea, una mierda, y lo hacían para cubrir sus gastos de drogadicción. Entonces, el pobre, por ser pobre, en cualquier ámbito de la vida acaba pagándolo con su carne, con su cuerpo y con su salud mental y física y demás. El rico, como tiene pasta, puede pagar precisamente un tratamiento, una condena a suspensión, etcétera, etcétera. El pobre, como es un delincuente habitual, pues evidentemente no le van a dar el juez porque no tiene garantías, como se habla en el neolenguaje o digamos en el lenguaje burgués. Un pobre no ofrece garantía ninguna porque es un marginado, sea gitano, sea payo, sea lo que sea, porque tiene ahí una carrera de delitos detrás suya, y punto pelota, y no le veo más vueltas a la cosa. O sea, estamos hablando siempre lo mismo, el pobre es el que paga el pato de toda la situación. Los ricos pueden hacer lo mismo, pueden violar, pueden matar, etcétera, etcétera. Y hablando de lo que estamos hablando antes, por ejemplo, Suárez Gamboa, que era un preso de ETA, que era un chivato y un arrepentido de mierda. Se cepilló a 20 picoletos, pagó 14 años de cárcel. ¿Por qué pagó 14 años de cárcel? Y una situación de puta madre, allí en el País Vasco, en Anclares de la Oca, pidió la vía de Anclares, se arrepintió porque necesitaba el Estado un arrepentido de una organización que no se quebraba, que era político-militar, y este tiparraco dijo, bueno, yo me arrepiento, llevo 14 años y salgo para la puta calle. Y le abrieron la puerta y salió para la puta calle. Y luego entraba un mangui que había robado 4 jamones, igual, los 4 jamones, cuando lo estaba robando, le pegó un tiro al vigilante de turno y se come los 30 años. O sea, hasta lo que no está escrito en el Código Penal. Así que a mí, por lo menos a mí, no me hablar de derecho porque se me revuelven todas las tripillas. Eso, y voy a hacer un inciso breve y me voy un pelín por la tangente, pero me ha recordado precisamente lo de robar 4 jamones, un caso que sucedió en Madrid hace no tanto tiempo, de unos que robaron una tienda y se llevaron pues un maletero lleno de jamones, que podrían ser pues 16, 30 jamones a lo más, y la policía inició una persecución a altas velocidades por la M40 y por el medio de Madrid, no sé, creo que había sido Móstoles o una ciudad del sur, no recuerdo ahora mismo exactamente cuál, y provocó un accidente, claro, un jicho que está escapando a toda velocidad porque lo persiguen, ¿no? Y esto es un poco el modelo policial de solución de problemas sociales a base de represión policial. Lo que provocó fue que en la huida tuvieron un atropello y creo que pues murió alguien, o bueno, murió alguien, no, atropellaron a alguien, mataron a alguien, o hubo mucho riesgo de que sucediera, ¿no? Y es como esta dinámica que la sociedad ha aceptado como perfectamente normal, que es que si robas cosas no puedes escapar, y aunque en tu huida pongas en el riesgo vida de personas mucho más valiosa que cualquier cosa que puedas robar, porque ya tienen que ser... cualquier jamón, por muy valioso que sea, vale menos que una persona, pues directamente no se consideran como pequeños daños colaterales, y esto creo que viene a ser el modelo que se ha impuesto, ¿no? Y que además nos han enchufado por las películas y por todos lados. Y en realidad, dándole una vueltita, en términos de eficacia y de esa falacia de la reinserción, que yo estoy de acuerdo con eso, es completamente falaz, la cárcel no pretende reinsertar a nadie, y la clase es la prueba de ello, porque si la cárcel sirve para reinsertar, con Rodrigo Rato, ¿qué hacemos? Porque Rodrigo Rato fue vicepresidente del gobierno, presidente del FMI, o sea, ¿cómo reinsertas a lo que es el máximo exponente de una sociedad? Es como reinsertar, no sé, al Papa en la Iglesia. No puedes reinsertarlo, es más insertado que el Papa, no hay nadie. Pero cumple el programa, es decir, lo que le dicen los asistentes, los psicólogos y toda la banda esa, lo cumple porque el abogado se lo dice para salir de la calle. El refractario no cumple ningún programa porque no tiene programa. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, al final, no, eso son solo palabras huecas. O sea, la gente que no está en la cárcel no puede entender cómo funciona eso. Es una cuestión de clase. Rodrigo Rato, el otro, el Bárcenas, y toda esta gente que los ha metido ahora en la modernidad en la cárcel, tienen a sus machacas, que son unos pobres desgraciados presos sociales, que además eran unos chivatillos de la administración, y que les hacen de machacas a ellos, ¿no? Porque al final, como han tomado el control de las cárceles, pueden disponer de ellas a su antojo en todas las formas. Es siempre una cuestión de clase, es una cuestión de pelas. Sí, no, los ricos pagan claro. Una mierda. Mira, el Amedo. Hablamos del Amedo, por ejemplo. ¿Qué hizo el Amedo? Cuando no llevaba, estaba preventivo, salió a la puta calle al dentista. Lo sacaron en Guadalajara. O sea, nos están tomando el pelo. Y lo peor de todo es que nuestra gente no se dé cuenta de que nos están vacilando. Que la cárcel solamente es el cocón con el que asustar a los refractarios del sistema para joderlos. A los demás caen ya por inercia, es el mecanismo de la vida. El pobre roba porque es pobre. No roba por vicio ni por capricho. Ya está. Y luego el tratamiento, arrepentimiento. A ver, yo no me he arrepentido en mi puta vida y no me arrepiento jamás en mi puta vida lo que he hecho. Es más, lo volvería a hacer y lo repetiría, pero con más contundencia. Ahora no, que ya tengo 50 y pico años y no cuesta mucho, ¿entiendes? Pero quiero decir, que es que, ¿de qué coño te vas a arrepentir? Yo no me arrepiento de una puta mierda. Los 1000 presos o 2000 o 3000 presos de la ETA se han arrepentido de algo. Una puta mierda se han arrepentido. Los comunistas del Grapa se han arrepentido. Una puta mierda. Los rebeldes con causa que tienen las cosas claras se arrepienten. No. No se arrepiente una puta mierda, es un puto negocio. Va por inercia. Eso es el rollo discursivo del poder. Aquí no se arrepiente nadie. Ni el puto facha. Por lo tanto, si no se arrepiente el puto facha, ¿cómo coño se va a arrepentir un puto anarquista de joder a estos cabrones? Que además estos socialdemócratas de mierda están como el puto facha. Que le comen, cuando entran a la... le comen el culo. Ni de coña. Creo que León estaba pidiendo el turno, dale León. Sí, bueno, no, pues lo que ha dicho claramente Gabriel, que es una cuestión de clases sociales que por supuesto que existen, aunque sea un lenguaje que no se utilice hoy porque se obvia, que es como que no existieran las clases, ¿no? Ni se invisibiliza, sí, sí. Pero no tanto, y luego decir que en concreto en el tema de los menores, los centros estos privados, las carcelillas privadas para menores, los pisos tutelados y todo esto, pues eso, como bien dijo también que estuvo aquí en su día, hace mucho tiempo en este programa, Enrique Martínez Reguera, que lo hemos dicho algunas veces, él dijo que bueno, que los pobres, como que no tienen nada, tienen mucho, son pobres y sirven para mucho, son realmente un motivo de negocio, ¿no? Ahí alrededor de ayudar a los pobrecitos, se mueven miles de millones de pelas que corren por ONGs, un montón, es un nuevo yacimiento de empleo para mucha gente de la universidad, trabajadores sociales, psicólogos, educadores y toda una nube de especialistas que, como la mosca a la mierda, pululan alrededor de la gente pobre, porque hay una partida presupuestaria de la administración para eso, y bueno, pues en realidad las partidas no son para que esa gente pobre deje de serlo, sino son únicamente para alimentar, como digo, ese nicho de mercado, ¿no? Que son la gente pobre con todo este tema de los centros privados, los pisos tutelados, las asociaciones, ONGs y toda la mierda esta, para que nada cambie, todo continúe, pero sin embargo la administración quede como que sí, que ella invierte mucho en ayudar a esto e intentar equilibrar y, ¿no?, las desigualdades sociales y todo este discurso hipócrita y absolutamente falso que no se lo creen ni ellos. Entonces, bueno, así de claro es, y es verdad que la letra es bastante gorda, tampoco hay que darle muchas vueltas. Lo que acabo de comentar, León, creo que se puede aplicar a toda la macro categoría de los así dichos indeseables. Alrededor de cualquier indeseable hay un negocio, hoy en día han creado más negocio aún. Las categorías, con Gabriel siempre lo decimos, existen en los términos en que el Estado les usa si abusa, si les convierte, ¿no?, en un negocio. El negocio, claro. Entonces, los migrantes, los menores, los presos, los viejos, las mujeres, los mayores, los animales. Hoy podemos, ¿no? Los animales que no se comen culturalmente. Claro, las mascotas, sí, efectivamente. Son precisamente los deseable o indeseable, sobre todo indeseable, porque precisamente van a desarrollar todo un negocio. Y son potencialmente buenos. Como decía Bartolomé de las Casas, ¿no? Cuando entró en contacto con los así dichos indios de pueblos originarios. Nativos, ¿no? Sabemos que indios no es correcto. Son buenos en la medida en que es potencialmente convertible al cristianismo. En el momento en que se reivindican la suya, ya son rebeldes y hay que castigarlos. Lo mismo vale hoy en día, después de 500 años, mucho más, con los indeseables. Si se dejan convertir en negocio, son hiperfuncionales. Uh-huh. Entonces, claro, una categoría indeseable se convierte en indeseables económicos, aunque económicamente nunca disfrutan de la riqueza que el Estado crea a sus existencias. Si son rebeldes o reivindican algo, como los menores que organizan motines y todo lo que acabamos de comentar, entonces ya son indeseables y castigables. Y no olvidemos que Bartolomé de las Casas fue también el que dijo que mandaran negros para Cuba, que eran más recios y que no tenían alma. O sea, que los indios aún eran recuperables, pero los negros eran más fuertes. Ya no. Así que los de Cuba y así tenemos los negros de Cuba de hoy. No cambió mucho de no, entonces. Nada. Muy bien, pues podemos cambiar si queréis de tercio. Venga, dale. No, le daría porque hay un tema que últimamente está así en boca de la gente también, ¿no? El tema este de los extranjeros, la delincuencia. Y la presión migratoria y cosas de esas que hablan, han salido un par de noticias que a mí me parece que son fiel exponente de que es verdad y tenemos que reconocer, porque la verdad hay que reconocerla, que hay veces que sí que hay extranjeros que delinquen, ¿no? Que están, claro que sí, igual que hay gente de aquí que delinque, o sea, que transgrede la ley, que es muy fácil transgredir de muchas maneras, hay maneras de transgredir la ley que a nosotros nos parecen muy buenas, ¿no? Bueno, en general a la gente hay maneras de transgredir la ley que les parecen malas. Por dentro de esa gente extranjero delincuente es un par de casos que quiero contar de esta semana. Un caso que ha salido también, ha sido muy mediático, que es de... Ha sido tres extranjeros, en concreto alemanes, que estaban de turismo en Mallorca. Parece ser que bebido, no sabemos hasta qué punto. Que a un taxista de 71 años le propinaron una paliza, pero de órdago, rompiéndole huesos, hinchándole la cara y acabando el hombre en el hospital. Resultó ser que, aparte de ser extranjeros alemanes y de estar borrachos, eran policías alemanes, ¿no? Su trabajo en Alemania es de policía. Y bueno, pues eso, que a un honrado trabajador como el taxista le dejaron molido a palos porque se creían que les había escondido un teléfono, no sé qué tontería. Casualmente, a los dos días, otros alemanes, en este caso sí existen las clases, ¿no? Estos alemanes de los que voy a hablar ahora estaban en la costa de Levante, en la costa valenciana, en un yate negro, que además salió por la tele la imagen del yate atracado, y con el yate invistieron a una pequeña barquita de gente de allí de Valencia que estaban pescando. Un chaval llamado Guillem, de 18 años, murió en el impacto y dos familiares fueron heridos leves, creo. El chaval ha muerto, y es que además justo en la televisión echaban imágenes de pocos minutos antes, una Zodiac, que por lo visto esos yates tienen una Zodiac asociada, llevan una barca más pequeña, ¿no?, para lo que sea. Pues la Zodiac asociada a ese yate negro de también de extranjeros alemanes estaba persiguiendo y acosando a alguna embarcación pequeña de estas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso eso debe ser una especie de entretenimiento para los ricos, ¿no? Entonces, mira, un caso de una persona grave en el hospital, otra persona muerta a manos de extranjeros, en este caso alemanes, ¿no? Quería comentar esos casos para que la gente le dé vueltas, ¿vale? Únicamente. Por otro lado, bueno, también había propuesto aquí Pablo hablar del tema de la inmigración, solo que es un tema muy sustancioso que nos llevaría mucho tiempo. En el programa de hoy no podemos, y porque además tenemos previsto hablar y confrontar el tema con otra gente que tiene un discurso diferente, se puede decir, al nuestro, en eso, y serlo, pero cierto es que me refiero, que te referías, Pablo, a lo que pasó con este asesinato por parte de un chaval perturbado en un pueblo de Toledo, de un niño, uh-huh. y de las primeras informaciones que pretendían que quien se lo había cargado era sí, un inmigrante. Sí, directamente ya la asociación de emigración y delincuencia es directa. Y coincido en que, bueno, sí, es un tema delicado que hay que tratar con calma y estaría bien tratarlo con cierta capacidad de desarrollo para no caer ni en el burrismo de que vienen a robarnos a las mujeres y a quitarnos el trabajo y no sé qué, ni tampoco en el ONGismo de que son, pues, como la crítica que se hace, ¿no? Seres de luz y tal, pues no, pues somos seres humanos todos, las diferencias culturales existen, eso implica ciertos roces, igual que cualquier otra clase de diferencias, pero es un tema complejo, ahora mismo se le está dando un peso inmenso, están hablando de invasión, de tal, hay un goteo constante de han llegado 16 hoy, 200 mañana, en un país que nos visitan 80 millones de turistas al año, 80 millones es el doble, o sea, ahí hay una cosa donde la mera magnitud ya va a hacer evidente cuál es el verdadero problema, el problema realmente importante, el problema que realmente tiene un efecto transformador en la vida de la población nativa, si lo queremos llamar así, y cuál es el problema que sin dejar de ser un problema y sin banalizarlo ni jugar a ser monjitas caritativas de ay, es que los pobrecitos, es que son todos criaturitas, no tienen conciencia, pues no, pues hay buena gente, hay mala gente como en todos lados, pero sí que sería un tema para sí, bueno, más que buena gente ni mala gente, ni esa simpleza, yo me refiero que habrá que analizar con profundidad lo que es el hecho migratorio hoy en día, las corrientes migratorias, de dónde a dónde van y por qué van y el impacto, también es importante los países de destino y un montón de cosas que, como decimos, en el programa de hoy yo no entraría porque si no... Yo tampoco, no creo que sea el momento, pero bueno, que sí que hay que analizar un poco eso, el impacto real que tiene más allá de la crónica de sucesos, que es un poco a lo que se está agarrando la extrema derecha y cuidado, que está arrastrando y dominando bastante el tablero en ese sentido y en parte es por dejación de funciones por nuestro lado, de que muchas veces directamente ese tema no se trata, porque no, es que ahí en ese debate no hay nada que hacer. Pues bueno, pues habrá que prepararse eso para poder hacerlo. Pues eso, bueno, vete preparando entonces, que tendremos que empezar a hacerlo en breve, ¿de acuerdo? Pues eso. Que os contamos, habíamos dicho también, recuerdo que en este programa de hoy queríamos hablar de algún hecho histórico, el tema de la memoria histórica, esas cosas que hemos comentado, que queremos hablar así de cosas, y en concreto ha sido hace poco el aniversario de la ejecución, del asesinato por parte de la administración, por parte del Estado, en este caso en Estados Unidos, de dos anarquistas, de Sacco y Vanzetti, y bueno, hay gente que no conoce el tema en demasiada profundidad, como alguno que estoy viendo ahora aquí en la pantallita del teléfono, y entonces que yo creo que alguna gente del programa, que no voy a ser yo, que por ahí los hay más capacitados, que comenten, que expliquen así, igual que se ha hecho con el 41 bis, que expliquen quiénes eran Sacco y Vanzetti y qué es lo que sucedió en ese momento, que si no me recuerdo mal, creo que hace 98 años ahora mismo, ha sido. Sí, han sido 97, porque hablamos del 3 de agosto del 1927. Lo voy a explicar brevemente por falta de tiempo, pero sí. Tenemos tiempo, Elisa, tenemos 20 minutos todavía, o sea, hay margen. Bueno, pero bueno, que tiene algo que ver con la inmigración, porque Sacco y Vanzetti eran dos italianos. Sacco en concreto, que había nacido en el 1891, venía del sur Italia, era zapatero, y Vanzetti era pescador, venía del norte Italia y había nacido en 1888. Y como muchísimos italianos a lo largo de la década de los años 20, 30, etc., migraron a Estados Unidos por intentar mejorar sus condiciones económicas y ya con una determinada ideología libertaria y sobre todo empujados por sus mismas pobreza, para recalcar el tema de la pobreza, migraron a Estados Unidos, donde obviamente siguieron trabajando y militando como anarquistas. En ese momento Estados Unidos ya empezaba toda una política antimigratoria, antiitaliana, porque además se decía que muchos italianos iban a exportar la mafia a Estados Unidos y sobre todo antianarquista. Entonces, son dos ejemplos de hipercriminalización de la inmigración que con la excusa perfecta de la militancia anárquica al final acabaron asesinados por Estados Unidos. De hecho, fueron acusados de un robo y de haber matado dos personas durante este robo. Uno de los dos se supone era una guardia de vigilancia y fueron detenidos el 5 de mayo del 1920, procesados con un juicio de poquísimas horas y condenados a muerte por ejecución con silla eléctrica. Después un breve tiempo, entonces estuvieron en lo que hoy se conoce como brazo de la muerte hasta la ejecución en el 27. Y obviamente después el veredicto, el caso Sacco y Vanzetti, se convirtió en un caso absolutamente internacional. Hubo manifestaciones en realmente todo el mundo en solidaridad a Sacco y Vanzetti, porque ya estaba clara esta política anti-migración, anti-italiana, anti-anarquista y el juicio había sido absolutamente sumario. Uh-huh. Pese a eso, fueron efectivamente matados, asesinados en el 27 y las investigaciones del caso siguieron hasta los años 40 y al final comprobaron efectivamente que no fueron ellos los autores de esto, ni del robo ni de los asesinatos, y incluso el gobernador de Massachusetts, que fue el estado que asesinó los dos, en el 77 pidió perdón, incluso confesando que eran inocentes, aunque nos dé asco esta palabra, pero bueno, en proporción a lo que estamos diciendo es más que comprensible. Entonces, eso, dos anarquistas italianos, migrantes, trabajadores, pobres, que además eran uno de los seguidores de varios otros anarquistas, Luigi Galeani en concreto, que era particularmente odiado porque entre sus libros había uno, La salute in voi, que precisamente fue el primer libro escrito por un italiano sobre cómo era posible el anarquismo de praxis, y este libro en concreto explicaba cómo confeccionar explosivos y bombas, etc. Entonces, ya solo como galeanistas, así bautizaban todo lo que eran seguidores de Luigi Galeani, obviamente eran hiper odiados y a nadie importó a nivel de quién tenía el poder en ese momento realmente investigar si hubieran sido ellos los autores de este robo y de esos asesinatos. Y así fue. Y nada, les recordamos con obviamente todo el cariño y la subversión. Es que, aparte, Sacco y Vanzetti estaban adheridos a un periódico que se llamaba Adunata dei Refrattari, que era la reunión de los refractarios, que era un periódico que se emitía en Nueva York y donde salían las prácticas ilegalistas. Por poner un parangón, aunque muy cutre, sería lo que hoy llamarían los insurreccionalistas, ¿no? Uh-huh. Y que se desmarcaban, se llamaban antiorganizadores, no creían en la organización y sin embargo eran superorganizados. Era una gente extremadamente organizada, por lo menos en sus planteamientos de sabotaje y demás. De hecho, hasta Severino Giovanni, cuando tenían la pena de muerte Sacco y Vanzetti, atentó contra la embajada de Estados Unidos en un sabotaje que además ejecutaron a Severino Giovanni, a Paulino Scarfò, los ejecutaron a Argentina por seguir esta corriente de pensamiento anárquico. Ahí la palabra inocente y culpable, como comprenderéis, a nosotros no la pela, porque somos de la clase pobre y somos revolucionarios y anarquistas, así que no la repampinfla. Lo mismo que Rockefeller, a nosotros lo mismo. Culpables matemáticos. Entonces la cuestión es que, pese a que ellos estaban en el movimiento insurreccional de la época, los antiorganizadores de Galeani, ellos no habían cometido ese delito. Y la cuestión era que les condenaron simbólicamente. Uh-huh. Los símbolos son súper importantes. No, a veces se mete una persona en prisión o se la ejecuta, no porque haya hecho algo escandaloso o algo tal, sino porque es un símbolo. Y el capitalismo es el que se encarga precisamente de administrar toda la simbología del poder y de la historia para ellos mismos. Y todo lo que no les cuadra tiene que ser borrado. Precisamente, y sobre todo en esa época, cuando el proletariado aún se consideraba tal y tenían conciencia de clase, para que no se les fuera de madre, porque saben, los ricos saben que son cuatro mierdas y que el día que tomamos conciencia, como decía el los arrojamos al mar. A galopar hasta arrojarlos en el mar. Los mandamos al mar, porque no vale una puta mierda. Entonces al final, inocente culpable, por eso siempre escribimos esas cosas, que a nosotros eso de inocencia y culpable nos da igual, porque no somos burgueses, somos anarquistas, nos importa la mierda, el derecho, cualquier tipo de derecho, porque primero viene la guerra y el que gana la guerra dice lo que es el derecho y lo que es el izquierdo. Y ya está. Y está, ha pasado un siglo, sin embargo, los juicios políticos siguen existiendo y el hecho de ser anarquistas nos precisamente recalca nuestro rechazo del Estado de Derecho, porque somos la prueba de que cuando intentan y lo consiguen juzgarnos y condenarnos, nunca hay realmente una diferencia entre el jurídico y el político. Siempre son procesos políticos. Es que la justicia es burguesa. Estamos hablando de una justicia de clase. Claro. No es nuestra justicia. Nosotros a un perro así lo colgamos en un momento, lo fusilamos y se toma por culo. No hay un puto tribunal, una cosa especializada para castigar a toda una clase, que es precisamente lo que hace la burguesía. El anarquismo es una cosa completamente diferente. No tiene nada que ver con el derecho. Nosotros abiertamente nos cagamos en todos los derechos, incluidos los humanos. Yo por lo menos. Muy bien, pues eso, Sacco y Vanzetti fueron ejecutados, y eso sí que la verdad es que fue un jarro de agua fría en el momento, porque era un momento no como ahora, sino el que había una, como bien habéis dicho, una importante conciencia de clase entre las clases proletarias de todos los países del mundo. Había mucha organización, había mucha gente revolucionaria trabajando, hubo, como ha dicho Lisa, en todo el orbe, manifestaciones masivas intentando parar esa ejecución. Finalmente fueron ejecutados, y eso fue, pues eso, una venganza de clase, puede decir, y un decir, tomad, escarmentar. Sí, un dar ejemplo, ¿no? Es decir, hemos matado, han caído estos que no habían hecho nada, pues imaginar, podrá caer que nos dé a nosotros la gana, por mucho que os manifestéis, ¿no? Eso fue, pues eso, una especie de... Una declaración de fuerza. Esa, sí. Claro, y decir, ¿sabes? De los de arriba, decir, mirad, este es el poder que tenemos y ya está. Entonces, bueno, pues decir, es importante recordarlo. Y bueno, ahora también ha habido, hace pocos días, ha habido también otra muerte, en este caso una muerte en accidente laboral de un compañero en Chile, un compañero chileno, que bueno, es un compañero joven y que había tenido, que le conocéis vosotros también, ¿no? Gabriel y Elisa, habéis tenido contacto con él. Me gustaría que hablaseis del compañero, de Tortuga, que era su alias, ¿verdad? Alias Tortuga, Luciano Pitronello, un chileno de origen italiano. El nombre y el apellido también son italianos. Es muy difícil encontrar un apellido que no sea italiano a esas latitudes, la verdad. Lo hemos conocido en concreto después el 2011, porque fue el año en que súper joven, con poco más de 20 años, intentó sabotear un cajero, pero el artefacto que llevaba le explotó con unos segundos de antelación y se quemó los brazos. fue salvado, de todos modos, obviamente hipercriminalizada esta acción, fue hospitalizado, detenido, pero también hubo muchísima solidaridad internacional. Y desde Italia, en mi caso, y de pocos otros compañeros en concreto, hubo mucho llamamiento a la solidaridad y hemos dado voz a Luciano, que nos comunicaba con los medios que tenía a disposición. Incluso hemos hecho un llamamiento de apoyo económico para las operaciones de reconstrucción de piel que ha tenido que sufrir en un contexto de hospitalización carcelaria, que no fueron ni fáciles ni baratas, obviamente. Y obviamente militante anarquista hasta la médula. Y me gusta recordar que fue particularmente original su huelga del cariño en un momento dado en que las cárceles chilenas no le daban lo que se supone hubiera tenido que recibir como tratamiento médico, y al lugar que proponer una huelga de hambre u otro tipo de huelga, por la primera vez propuso una huelga del cariño. O sea, se autoaislaba más de lo que el sistema carcelario ya te aísla, renunciando a todas las visitas por parte de sus seres queridos. Y fue como un toque nihilista que en Italia una parte del movimiento anarquista apreció, porque se usó precisamente como propaganda del sistema carcelario chileno, de la represión en general, etc. Y del contexto de esa época. Del contexto de esta época, obviamente. Un contexto, que no habla de contexto insurreccional que hubo desde de esa época que, en el que se metió, vamos. Claro. Luego, bueno, a lo largo de los años le hemos perdido un poquito la pista, en el sentido que el contacto directo ya se fue un poco más difuminando. Pero siempre hemos sabido que ahí estaba, militando con todos los medios posibles, y Gabriel también lo conoció. Yo lo conocí cuando estaba en la cárcel de Agen, gracias a que vimos un sistema democrático y los funcionarios se venden por 50 pavos, pues tenía un teléfono móvil y podía llamar a Chile y a otros países. Y entonces estaba en contacto con el compañero Luciano, el Tortuga, y me conmovió la historia de que él estaba más emocionado de hablar conmigo, porque yo estaba en la cárcel cuando yo estaba flipando de que él había pasado un accidente laboral como anarquista. Es decir, se quemó con el fuego. Eso es lo que hacen los anarquistas, se queman con el fuego, como las polillas. Y entonces me sorprendió bastante el que mostrara solidaridad conmigo, que sintiera tierno con mi situación, cuando a mí me estaba flipando que una persona tan joven había perdido los dos brazos por quemar una mierda de banco. No estoy diciendo por matar al puto director de un banco. O sea, no sé, es pura emoción. Entonces, enterarnos de su muerte y luego que estaba, lo que hoy en día dirían, integrado en el puto sistema, trabajando como un cabrón explotado, y murió de un calambrazo que le hinchó el cerebro, y no murió porque su resistencia era tan grande que ni siquiera ahí murió, y tuvieron luego que apagarle una puta máquina. Bueno, le mandamos un mensajito de amor y de cariño, por si escuchara ahí en ese momento, recordándole lo importante que ha sido para nosotros y para nosotras, y ya. Es que no quiero hablar de una cosa que es tan fresca, porque era un compañero, un saboteador, un anarquista y punto. Sí. Y murió ahora pues trabajando. Además nos contaron que había encontrado ese trabajo muy poco tiempo antes, o sea que recién se había puesto otra vez a autoexplotarse por necesidad, obviamente. Y la idea de que murió de un accidente laboral nos entristece más, ¿no? Es casi como un chiste, ¿no? Decíamos, un nihilista que muere de un accidente laboral. Sí. No, nos jode bastante. O sea, tenemos otros compañeros que igual han perdido la vida durante acciones directas, lo que amamos recordar como muerte en combate, ¿no? Y en el caso de Luciano fue una muerte de accidente laboral, No me imagino las condiciones hiper precarias de seguridad laboral, si queremos. O digamos, herido en combate y muerto en trabajo. Exactamente. Y nada, el edema cerebral se lo iba a llevar de todos modos, pero han intentado dejarlo con una maquinaria para un par de días y luego. Hace tres domingos le han despegado, como si desconectado. Sí, la, el 15 de agosto fue. Y el mismo día que le pusimos, que habíamos coronado aquí en el Agustín Rueda, el haber puesto un tejado, y estábamos súper contentos. A las 3 de la mañana nos llaman desde Chile para comunicarnos esta trágica situación. Exactamente. Pues entre el gozo y el pozo, pues eso, hubo nada. Sí. Pero bueno, como todos los solidarios están escribiendo, recordándolo, seguirá presente en nuestros corazones negros. Y en todas las acciones que siempre haremos los anarquistas. Pues ahí sí, están, como Mauricio Morales y como todos los que han caído en combate. Que los que nos escuchan y que lo sepan, que no renunciamos a nuestros camaradas. Pues que la tierra le sea leve y nosotros tenemos que ir despidiendo porque León tiene una petición musical que seguramente estará empezando a sonar ahora mientras nos despedimos de esta edición de La Contratertulia. Sí, bueno, es una cancioncilla que del grupo 37 es del último disco, cuya letra dedicamos a los luchadores y luchadoras caídos por caer y a los que no caen tan bien. Salud. Sí. Y hasta la próxima. Gracias. Quisiera andar pisoteando el rastro de la eternidad.